rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos invade, ¿viste? Es una cosa que a mí personalmente tengo mis recuerdos. ¿Pero cómo es esa invasión? ¿Buena, mal? Buena, siempre buena. Pero últimamente a mí, la verdad, lo que me apasiona es el carnaval uruguayo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que decirlo realmente. De los múltiples que hay. De los múltiples que hay, de lo que hemos pasado. Y por mí, por los recuerdos que yo tengo de chica, ¿no? De lo que por ahí vivía en un carnaval y lo que hoy se vive. Pero por suerte también tenemos una cantidad de murgueros y una cantidad de que siguen y han traído hacia acá a la murga uruguaya y han traído ese carnaval un poco, nos han traído. Y bueno, por eso estamos con alguien que sí, nos va a meter un poquito en ese tema, ¿no? Así es, Lalo Grasso, que lo primero que le vamos a decir, además de buenos días y gracias por atendernos, es ¿existe un murguero como categoría? Lalo, buen día. Hola, buen día. No te escucho muy bien la pregunta, perdóname. Ah, bueno, ahí vamos a mejorar seguramente el sonido. Te preguntábamos si existe un murguero, porque uno habla de los murgueros, el murguero. Es más, cuando nos referimos a Lalo, a ti decimos el murguero. ¿Existe como categoría el murguero? En Uruguay es murguista, no murguero. Murguista, claro, murguista. Pero bueno, es lo que hay. Es cierto, es murguista, es cierto, está bien. Pero y existe como categoría, existe. Uno, a vos te preguntan y vos decís, yo soy murguista. Claro, el término murguero es como otra cosa. Acá es, el que sale en murga es murguista. Ajá, correcto. Pero bueno, yo acá trabajo, vivo acá en Buenos Aires desde hace 18 años y trabajo como profesor de murga. Ajá. Y también es la, no, porque somos murgueros o somos murguistas, de las dos formas es lo mismo. La murga es la misma, cantamos lo mismo, hacemos lo mismo. Ajá. Pero bueno, el género supuestamente es murguista. Es murguista, ahí está. Bueno, gracias por la corrección, además, y para continuar con como corresponde, entonces hablando de justamente aquellos que abrazan la murga. ¿Vos seguís vinculado desde ese aspecto al Uruguay? No, estuve en el 2008, fui con Murga de Recalada. Ajá. que tuve la suerte de poder ir a concursar, pero me desvinculé de la, o sea, tengo todos amigos en la murga, yo salí 3 años allá. Ajá. Y ya te digo, el hecho de trabajar en murga hasta acá o de ir a intercambiar cosas o de traer amigos que vienen a veces y presentar en algún taller, como que sigo vinculado, pero no desde la parte artística. Este año me habían hecho un ofrecimiento para ir, bueno, dos ofrecimientos para volver a carnaval, y la verdad que con las cuestiones laborales que tiene uno acá, a veces se complica. Claro. Ensayar y demás, y la distancia y todo lo demás. Uh-huh. Pero me hubiese gustado volver a carnaval. Claro. ¿Y cómo es ser murguero uruguayo, porque es murguista uruguayo acá en Buenos Aires? Y es complicado, porque la murga uruguaya tiene como la impronta de cantar. O sea, la murga uruguaya canta. Claro. Y son 17, ni 18 ni 16. Entonces, vas a probarte a una murga y tenés que cantar. Uh-huh. Y podés hacer lo que quieras, pero si no cantás, no salís. Uh-huh. En eso es bastante selectiva la murga uruguaya. La murga argentina es mucho más inclusiva, me parece. Uh-huh. Pero bueno, igual siempre encontrás algún amigo para juntarte y canturrear un poco, eso siempre. Uh-huh. Ah, claro. Uh-huh. Siempre claro. Te encontrás con algunos. Es más, yo estuve hasta el año pasado en un grupo de tango que se llama Preparate el 7. Sí, sí. Tango murga. Y nada. Y despuntaba el vicio por ahí. Uh-huh. Haciendo eso que me gustaba. Y con amigos, así que se disfrutaba la actividad de murga. Uh-huh. ¿Vos considerás que está profesionalizado, escuchándote además, digo, considerás que está profesionalizada la murga en el Uruguay? Sí. Sí. Sí, totalmente. ¿Y eso es bueno o malo desde tu punto de vista? Y es como todo, digo, hay cosas de la tradición de la murga que no se pierden y hay otras que sí, digo, cantar a una sola voz o cantar desafinado, digo, por suerte la profesionalización y la tecnificación, no sé cómo se diría la palabra, uh-huh, el emplear otras técnicas y otras cosas, hace que mejore mucho la calidad del sonido. Por ejemplo, antes a las murgas no se les entendía casi. Uh-huh. Sí. Cuando yo era niño, ya tengo casi 50, pero no se les entendía lo que cantaban, la gente no le gustaba porque no entendían. Uh-huh. Y para mí está bueno que se profesionalice, porque ese arte callejero, hay cosas que están muy buenas del arte callejero y otras que no. Y las murgas también hay cosas de profesionalismo que están buenas, y otras que van en detrimento de lo que es realmente a la murga. Uh-huh. Por ejemplo, no se me hubiese ocurrido subir al teatro con un traje con LED, ponele. Uh-huh. Pero a ver, si es una expresión de arte y seguimos evolucionando, vamos para adelante, digo, me parece bárbaro. Sí, claro, no lo imaginaba yo tampoco, pero ahora que lo decís, ¿por qué no? Digo, siempre se utilizaron los elementos que nos rodean para hacer arte, ¿no? Exactamente. Y si suman al espectáculo, que estás desarrollando, me parece genial. Claro. El problema es que te pongan luces de LED porque cantan como son unos perros y decís, ah, no, pero tengo luces, tengo terrible puesta en escena, tengo todo, pero... Listo, bárbaro, pero tenés que cantar, papi, la murga canta. Claro, claro, que el traje no sea una simple distracción, ¿no? Exactamente. Igual, desde hace un tiempo para acá, como que los trajes están pensados de acuerdo al espectáculo. Ajá. Claro. O sea, el espectáculo tiene que ver con lo que estás vestido. Mm. Hace años, yo me acuerdo cuando yo era niño, incluso yo que sabía, murgas que salían vestidos, que te dejaban encandilado de tanto brillo que tenían y cantaban, para hacer el cuplé del niño pobre, era el pibe, era uno que se vestía de niño pobre. El resto, claro, era como que contrastaba, claro, la ropa con lo que, o sea, no daba. Sí, Ahora, la murga, de alguna manera, hace comunicación, ¿no? Porque cuando está cantando, cuando prepara lo que va a cantar, está pensando en un tema, está pensando en lo que quiere transmitir, en lo que quiere comunicar. Sí. Por eso, ese mensaje lo podés acompañar con una puesta en escena, con una edición de luces, con un buen sonido, con que el sonido tenga cosas acordes, que la puesta en escena tenga cosas acordes que enriquezcan el espectáculo. Uh-huh. Yo no sé si recordás alguna vez Contrafarsa, una murga de Sayago, que es un disparate lo que canta esa murga. Uh-huh. Que hacían un espectáculo con él y hacían una cosa de sombras gigantes. Aparecía uno en zancos y aparecía la sombra del murguista bailando y era una cosa hermosísima. Y era solamente un tipo con zancos atrás en sombras. Claro, el recurso utilizado era buenísimo. Claro, he visto Contrafarsa, pero ese cuplé no lo vi, así que no. Debe haber estado muy bueno, sí, tal como lo decís. Sí. Bien. Vos decías que aquí también haces taller de murga uruguaya. ¿Qué recepción has tenido con eso? Mira, yo este año, la recepción que yo tengo es buena. Uh-huh. Este año estuve dando cursos de capacitación para docentes de murga, en murga. Uh-huh. Un curso con puntaje para docentes y demás a través del sindicato, de la UTE. Y es medio mezcla uruguayo y argentina. Uh-huh. O sea, si bien... la murga argentina tiene esto del baile y de la impronta de la alegría de la cancha. me parece que tiene que... Entonces hago una mezcla de baile argentino con canto uruguayo. Cuando estás en el escenario parado frente al micrófono no podés cantar de espalda, tenés que cantarle al micrófono y que se entienda, que esté afinado, que más o menos sea digno. Porque si no, es el desde mi punto de vista, es el poco recurso de la murga del barrio. Claro, claro. Vamos a cantamos una para la cervecita, ¿viste, loco? Sí, está bien. Claro, una cosa es ser inclusivo y otra cosa es no tener aprecio, digamos, por algún tipo de digamos, calidad de música, ¿no? Exactamente. Tiene que ver mucho la musicalidad, tiene que ver la impronta que vos le ponés a lo que estás haciendo. Claro. Ya te digo, yo hago talleres de murga y trabajo en el gobierno de la ciudad como profesor de murga en educación especial. O sea, doy murga a chicos autistas, psicóticos, neuróticos, down. Educación especial. Sí. Que te permite andar por otros lados, otros lares. que está muy bueno además. Bien. Bueno, se mueve el cuerpo, se mueven los pies solos cuando llega estos tres días de carnaval. Sí, es más, yo ahora estoy, mirá vos qué loco, estoy en el Senasa porque vine a hacer un trámite para llevarme el perro a Uruguay. Ajá. Porque me voy el fin de semana, claro. Me voy a empachar de murga. Claro, está bien. Es extraña entonces. Sí, ¿cómo? Sí, se extraña. Bueno, nosotros lo seguimos de lejos también, así que te agradecemos mucho, Lalo. Bueno, ha sido un placer y a las órdenes. Nos andaremos viendo en algún carnaval. Sí, seguro. Un abrazo, gracias. Dale, un abrazo, Gracias. Lalo Grasso, murguista entonces, no murguero, che. Desata su nudo con la madre selva y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará, y a su incertidumbre lento lagarto raíces negras se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación.